mí tú no me tomas como te da la gana. Me tratas a tu antojo, ya no estás en nada. Yo soy una mujer de campanas al vuelo. Conmigo te equivocas porque no soy un juego. Porque no soy un juego. Oh, porque no soy un juego. El hombre que me quiera debe tomarme en serio. Yo no soy de lisonja ni de coqueteo. Si vienes con mentiras, eso no lo acepto. Conmigo te equivocas porque no soy un juego. Porque no soy un juego.